Transmite LRM 892. Desde Concordia, Entre Ríos, República Argentina. 93.9 Lourdes FM. Teléfono 0345-422-0828, 421-9227, fmlourdes@hotmail.com. Silencio. Silencio, que vamos a rodar. Atención. Luz. Cámara. ¡Acción! A partir de este momento y durante 120 minutos, nos reuniremos para disfrutar de la gran magia del cine en todo su esplendor, en este encuentro cinematográfico. Anécdotas, curiosidades, biografías, los grandes festivales y filmaciones. Anticipos y comentarios de cine y video. Todo ello amenizado con música de películas. En fin, todo lo que hace al gran mundo del cine y sus cultores. Conduce el doctor Jorge Mario. Buenas noches, estimados amigos, amantes, aficionados y seguidores de la cinematografía. Hoy nos reencontramos, después del receso de 3 meses, con el programa número 858, en el inicio del ciclo número 23 de Encuentro Cinematográfico, que de esta manera, no, por supuesto, el programa ya ha cumplido 22 años, de los cuales 21 de ellos han sido consecutivos en esta emisora FM Lourdes, la radio de la gente. Y estos son los auspiciantes que me acompañarán este año en Encuentro Cinematográfico. Autoservicio Gregors, Roque San Peña y Pedro el Castillo. Baterías Cosi, San Lorenzo y San Juan. Cerrajería Julio, 25 de mayo 449. El Emporio del Peugeot, La Prida y Saavedra, que cumple también 22 años acompañándome desde el comienzo. Florería Santa Teresita, 3 de febrero 32. Gestoría de Cobranzas de Gregorio Sassman, Castelli 35, La Casa del 110, Las Heras 264, Ortopedia Concordia, Urquiza 548, Restaurant Americano, Pellegrini 740 y Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Patrocinan Encuentro Cinematográfico, Video Club La Esquina de las Heras y Brown, Video Club Lumière de 25 de mayo 361 y Video Club Shop Jordina Rain 515, los mejores y más modernos videos clubes de Concordia. Y la Fundación Odeón, que nos obsequia 5 entradas por semana para que 5 de nuestros oyentes asistan a ver el estreno, 2 en forma gratuita y 3 al costo del 50% de la entrada. Toda la comunicación con el programa será a través del teléfono 421-9227, que se encuentra en el control central, donde ya está operando Edgardo Galarza. Bueno, y como es nuestra costumbre, iniciamos cada ciclo con el resultado de la premiación de la Academia de Hollywood, con el joven actor Seth MacFarlane como anfitrión y el homenaje a los musicales como atracción principal el pasado domingo 24 de febrero, donde se llevó a cabo la entrega número 85 de los premios Oscar en el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Seth MacFarlane estuvo muy elocuente con la presentación de variadas estrellas que tuvieron a cargo cada una de ellas. La entrega o la mención de, por decir así, de leer la tarjeta, el ganador es, como es costumbre. Una ceremonia muy linda, donde también se recordó los 50 años de James Bond en el cine, en forma musical. Muy bien estuvo el tema cantado Goldfinger, de la película Dedos de Oro. En fin, una ceremonia donde se preveía que la película ganadora podía ser la película dirigida por Ben Affleck, por dos cosas. Una, por el nivel político que trata la película, por algo que ocurrió hace muchos años atrás con ciudadanos norteamericanos que quedaron retenidos en Irán cuando fue invadida la embajada de Estados Unidos por el pueblo. Y estos se alojaron en la casa del embajador de Canadá. Un experto norteamericano fue el encargado de sacarlos. Una muy buena película que vimos en el cine Gran Odeón. Por eso digo, por dos cosas. Una, por este tema muy tocante al corazón de los norteamericanos, y la otra porque la película estuvo muy bien hecha, realmente muy bien preparada. Ben Affleck se puso finalmente las botas como director de cine. La primera dama de los Estados Unidos fue la encargada de anunciar el premio, lo hizo desde la Casa Blanca, y así Argo se transformó en la mejor película para los premios Oscar. El mejor director no podía ser de otra manera Ángel Lee, porque el trabajo que realizó en la película que vimos en el cine Gran Odeón, Una aventura extraordinaria, Life of Pi, el título original, que gana por segunda vez, un gran trabajo para una gran película. Mejor actor, Daniel Day-Lewis, al interpretar a Lincoln, con que se lució Steven Spielberg en su nuevo trabajo para el cine. Daniel Day-Lewis ya venía de ganar anteriormente con Mi pie izquierdo y Petróleo sangriento. Mejor actor de reparto, Christopher Waltz, por segunda vez, con Django sin cadenas, el filme de Quentin Tarantino. Y si hacemos un poquito de memoria, su primer Oscar lo ganó también, llevado de la mano de Quentin Tarantino, con la película Bastardo sin Gloria. ¿Se acuerdan? Qué personaje que realizó en el papel de un alemán, Christopher Waltz. La mejor actriz, Jennifer Lawrence, por El lado luminoso de la vida, Silver Linen Playbook. La mejor actriz de reparto, Anne Hathaway, por la película Los Miserables, que debe ser Los Miserables aproximadamente, haciendo así memoria rápida, la séptima vez que esta obra, esta novela, es llevada al cine. Mejor guión adaptado fue para Chris Terrio por El de Argo, la película de Ben Affleck, la película ganadora del Oscar de la Academia como Mejor Película 2012. El mejor guion original perteneció a Quentin Tarantino, este hombre que empezó como empleado de videoclub y que de allí se entusiasmó con el cine a lo que ha llegado, ¿no? Quentin Tarantino ganó por Django sin cadenas, Django Unchained. La mejor banda sonora fue para Michael Dagna por la película Una aventura extraordinaria, la de Ángel Lee. Por lo tanto, segundo Oscar para dicha película. Mejor director y mejor banda sonora. La mejor canción fue para Skyfall, la última de Jay Bond. El título original de la canción Skyfall, de Paul Edward y Adele. La mejor dirección artística fue para la película Lincoln, de Steven Spielberg. El mejor diseño de producción, Rick Carter y Gene Erickson, por la película Lincoln. También, en este caso, ya Lincoln con mejor actor y dos Oscar técnicos. La mejor fotografía, Claudio Miranda, para Una aventura extraordinaria. Realmente la película goza de una fotografía espectacular, y este chileno afincado en Hollywood es el autor de la misma y se llevó su estatuilla. Mejor montaje, William Goldenberg, por la película Argo. Muy bien otorgado este premio realmente, porque el montaje de la película es excepcional. Los mejores efectos visuales para Una aventura extraordinaria. Tercer Oscar para esta película. Los efectos visuales fueron preparados por Bill Westenhofer, Guillaume Rocheron, Eric Han de Boer y Donald R. Elliot. El mejor vestuario, Jacqueline Durran por Ana Karenina, la nueva versión de aquella recordada obra de los años 30, Ana Karenina, que en esa época fue llevada al cine. Mejor maquillaje, Lisa Westcott y Julie Darnell por la película Los Miserables, que también se lleva el mejor sonido, de Andy Nelson, Mark Patterson y Simon Hayes. La mejor edición de sonido fue para Pearl Harbor y Karen Baker Landers por Operación Skyfall. Y Ex Saqueo, en esta oportunidad se premiaron dos mejores ediciones de sonido. La otra fue para Paul N.J. Ottenson por la película Zero Dark Thirty, la única que no tengo aún el título en castellano. Mejor mezcla de sonido, nuevamente otro Oscar para Los Miserables. En este sentido, ya el cuarto Oscar, mejor actriz reparto y tres Oscar técnico. La mejor película animada, Valiente, Brave. Mejor cortometraje animado, Paperman. Mejor documental, Searching for Zuckerman. Mejor corto documental, Inocente. Mejor cortometraje, Curfew. Este es el mejor cortometraje de ficción. La mejor película extranjera, fue premiada la austríaca Amour, con la participación de Jean-Louis Trintignant. Viejo, avejentado, ¿no? También los años ya de Jean-Louis Trintignant, encima sus problemas con el asesinato de su hija. En esta película se luce con otra actriz también de avanzada edad. Hubo tres Óscares honoríficos, uno para el director Hal Nidran, otro para el documentalista D.A. Pinkney Baker y para George Stevens, fundador del American Film Institute. Finalmente, el premio Jean Herjolf, que últimamente estaba desierto, fue otorgado al productor Jeffrey Katzenberg. Y esto fue todo. Oscar 2013, ceremonia número 85 de la Academia, que se llevó a cabo el 24 de febrero pasado en la ciudad de Los Ángeles, como es ya costumbre cada año. Desde el viñedo a la bodega, de la bodega de por medio a la botella, existe alguna aventura individual o épica que el cine, por supuesto, ha recreado. La uva macerada se bebe en innumerables películas y pretendemos destacar aquellas en las que este néctar adquiere sentidos diversos. Hay cine alumbrado por el vino

Los Cinco Latinos, un conjunto argentino de fama internacional, acaba de ofrecernos el tema de los hermanos Buck y Andy Ram, con arreglos de Ben Molar y acompañados por la orquesta de Lucio Milena, el tema Solo Tú o Solamente Tú, integrado en la banda sonora de la película Punto y Banca, Patricia Mía, del año 1961, que dirigió Enrique Carreras. Noticias y novedades del cine actual. Se está rodando la película Ismael, de Marcelo Piñeiro, protagonizada por Mario Casas, Belén Rueda, Sergio López, Juan Diego Botto, Elia Cuecu y el niño Larson do Amaral. El rodaje comenzó el pasado 25 de febrero y el filme está producido por Z Cinema SL y Astres Media Cine, y se va a prolongar hasta fines de abril en las provincias de Barcelona y Girona y Madrid. Menuda sorpresa se lleva Nora, el personaje de Belén Rueda, una mujer de 50 años y madrileña residente en Barcelona desde hace 35 años, cuando llama a su puerta y un niño de 10 años de tez oscura llamado Ismael se presenta como su nieto. Los dos van en busca del padre del niño, Félix, que está interpretado por Mario Casas, embarcándose en un viaje en el que todos los personajes tratarán de saldar cuentas con el pasado. Cabe destacar que Mario Casas es hijo del recordado actor Antonio Casas, intérprete de variados western spaghetti, entre ellos, por ejemplo, Por un puñado de dólares y Lo bueno, lo malo y lo feo. Y en varios western estuvo junto a Giuliano Gemma, que utilizaba el seudónimo de Ringo Good. Se filma entonces en España y ya a toda máquina la película Ismael. Ha dado comienzo el rodaje de El Niño, la nueva película de Daniel Monzón, tras el éxito de la crítica cinematográfica y del público del anterior trabajo Celda 211. El cineasta vuelve a contar con Luis Tosar como protagonista, además de Jesús Castro, Bárbara Lenny, Sergio López, Edward Fernández y la colaboración especial del actor inglés Ian McShane. El filme cuenta con guión del propio Daniel Monzón y Jorge Guerrica Echevarría. La película, producida por Telecinco Cinema y Kiru Film, Baca Film y Toro Picture, será distribuida en España por la 20th Century Fox. Se rodará en diversos lugares de Andalucía, Islas Canarias y el norte de África durante las próximas 11 semanas. Daniel Monzón dijo que El Niño es la historia de unos chicos que juegan a ser narcos traficantes y sus destinos se cruzan con los de unos policías para quienes la vida dejó de ser un juego hace tiempo. Es una historia de aventuras contemporánea, reconocible, que está sucediendo hoy mismo en el complejo y fascinante universo del Estrecho. Ha comenzado en la ciudad de Los Ángeles el rodaje de Capitán América 2, el retorno del primer Vengador que sigue los pasos de los Vengadores, la película que batió récords. El equipo de producción también rodará en localidades de Cleveland, Ohio y Washington, D.C. La dirección de la película corre a cargo de Anthony Joe Russo, aquel de Bienvenido a Collingwood, con guión de Christopher Marcus y Stephen McFeely, que fueran guionistas de la anterior. Chris Evans vuelve en el retorno del primer Vengador para dar vida al personaje del superhéroe Steve Rogers, Capitán América, junto a Scarlett Johansson, que ya estuvo en Los Vengadores y también en Iron Man 2, y encarna la Viuda Negra. También va a estar Samuel L. Jackson, partícipe de todas estas historias, que interpreta a Nick Fury. Además, como les anticipé, el actor y director Robert Redford se va a incorporar a este reparto como el agente Alexander Pixe, un veterano líder de la organización SHIELD. El estreno está previsto en los Estados Unidos para abril del 2014. Capitán América 2, El Retorno del Primer Vengador, retoma la historia de Marvel, Los Vengadores. Steve Rogers se esfuerza en asumir su papel en el mundo moderno y se une a Natasha Romanoff, alias la Viuda Negra, para combatir a un enemigo poderoso en la actualidad. Se ha iniciado en la ciudad de Nueva York el rodaje de la segunda película dirigida por Jorge Torregrosa, que debutó como director con la película Fin. Los protagonistas de esta comedia agridulce son algunos de los mejores actores del panorama cinematográfico español. Javier Cámara, de Los Amantes Pasajeros, y No Termina Nunca. Raúl Arévalo, de Los Amantes Pasajeros y de Primos. Carmen Ruiz, de la película Phil y de Spanish Movie. Y dos prometedoras actrices americanas, Tammy Blanchard, de Moneyball, Rompiendo las Reglas, junto a Brad Pitt, que ya se exhibió por televisión con el nombre de El Juego de la Fortuna. Esa película es la última de Brad Pitt, y con C mayúscula, que aún no ha sido estrenada. A su vez también estará Sara Sokolovic, la de Cool Comes the Night y The Good Wife, aún no estrenadas en cines argentinos estas dos películas, que tal vez sean editadas directamente en DVD. La escritora Elvira Lindo, autora del guión de La Vida Inesperada, que según sus propias palabras no es un argumento cualquiera, es una historia puramente neoyorquina. La de un muchacho que llega a esta ciudad con su sueño a cuestas y una década después, convertido ya en un hombre, se da cuenta de que el tiempo que concede la vida para ciertos proyectos se ha terminado. A Jorge Torregrosa la historia lo atrapó inmediatamente. Dijo: me fascinó su delicado equilibrio entre lo dulce y lo amargo. Me hizo reír y me puso melancólico a partes iguales, pero me tocó especialmente por mi propia experiencia en la ciudad, los casi 10 años en los que, entre otras cosas, me formé como director. Se rodará en inglés y castellanos en las ciudades de Nueva York y Valencia a lo largo de 6 semanas. Brad Pitt podría ser el protagonista de Fury, el proyecto sobre la Segunda Guerra Mundial a cargo del director de la película Sin Tregua, David Ayer. La productora QED adquirió los derechos de la película en el pasado mes de febrero y se encargará de su producción junto a Grisby Production. Con este proyecto, tanto los productores como el director David Ayer pretenden un resultado atrayente para la audiencia joven, mostrando el heroicismo en el campo de batalla de una forma honesta y sincera. Fury está ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y trata de un equipo de 5 hombres que maneja un tanque estadounidense llamado Fury, creado con el fin desesperado de acabar con el frente alemán. Si finalmente se cierra la negociación con Brad Pitt, será el reclamo perfecto para que la producción capte a actores de gran envergadura, en este caso para totalizar el proyecto. David Ayer comenzará el rodaje de Fury posiblemente en el próximo mes de septiembre. Noticias y novedades del cine internacional. Y llegó el momento de presentar anécdotas y curiosidades del cine. Hasta los años 70, la presencia del diablo en las pantallas cinematográficas no era un fenómeno muy habitual. Salvo esporádicas intervenciones, Satán tuvo que esperar hasta el año 1973 para revolucionar el cine fantástico con la película El Exorcista y convertir el tema de las posesiones diabólicas en una mina de oro

que en nuestro país se estrenó como Música y Lágrimas en el año 1955, y que en la que Gene Stewart, un héroe de guerra, del que ya vamos a hablar oportunamente, interpretaba al reconocido y afamado músico Alton Glenn Miller. En abril del año 1992, a petición de su hija, se colocó una lápida en el cementerio de Arlington, en Arizona, lugar destinado a los caídos en las guerras y expresidentes de los Estados Unidos, donde también está enterrado el más grande héroe de guerra de todos los actores del cine norteamericano, que es Audie Murphy. Clay, esa película donde recordamos aquel dúo de jóvenes maleantes que en los autos de época, ya por los años 30, se convirtieron en una pareja mortal para la policía y que fueron tan perseguidos por todo, digamos, la zona oeste-sur de los Estados Unidos. Tiene un tema muy bonito, pero vamos a escuchar otro de los temas de dicha película. Este se titula En los brazos de mi dulce bebé, compuesto por Scrooge, y el intérprete va a ser Enoch Lai y la Brigada Lai. Escuchamos el tema En los brazos de mi dulce bebé, compuesto por Scrooge de la película Bonnie and Clyde, interpretó en Enos Lai y su gran orquesta. Y así llegamos al final